zombies mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd mortales. Siempre a través de la M690 y en su operación técnica el señor Julio Pardo, qué formal que estoy. Y aquí en www.laretaguardia.com.ar en el estudio del señor Víctor Basterra, la señorita Natacha Bianchi haciendo la operación técnica. Bueno, aclaro, digo, para no tener problema de propiedad, el estudio no es de Víctor Basterra, el estudio se llama Víctor Basterra. Pero un poquito de él. No, no era Víctor Basterra, pero es de él. Digo porque si no Fernando va a venir, va a decir, cuando a ver, mostrame el título de propiedad, te va a decir. Hay títulos de propiedad que no están en los papeles. ¿Cómo vine hoy? Bueno, mejor vamos a contar qué vamos a hacer en el programa. Muy bien. En este programa que hacemos terminando el mes de marzo y que podés volverlo a escuchar si querés entrar en la página de www.laretaguardia.com.ar y buscas los distintos horarios de repetición para volver a escucharlo, o si no, te comunicas con nosotros a través del Facebook Oíd Mortales 2011 o a través del email oidmortales2011@yahoo.com.ar y te mandamos el link para que lo vuelvas a escuchar, o a lo mejor nos podés mandar un mensaje, alguna pregunta para alguno de nuestros invitados. Y hoy, hablando de invitados, a través del teléfono nos vamos a comunicar con el licenciado Ariel Aguirre. Con él ya hemos hablado varias veces. Ariel es fonoaudiólogo, ante todo, es actor, trabaja en la formación de los locutores, en profesionales de la voz. O sea que hoy vamos a hablar de la composición título El pólipo de Mauricio. Pólipo. Que hace rato que yo vengo hablando. No el policía de Mauricio, el pólipo. El pólipo de Mauricio. Aparte con el pólipo de Mauricio, ¿no? Y a propósito del pólipo de Mauricio, hablaremos de las distintas cuestiones que nos pueden afectar la voz, ¿sí? Bien, y después tendremos una comunicación también con Pablo Sáez. Pablo Sáez es titiritero, ya me encantó, ya que alguien me diga, ¿qué sos? Yo le preguntaría, ¿qué te dedicas? Soy titiritero, ya está. Venite a casa, vamos a tomar mate, debe ser así como una... Hay que tener una sensibilidad muy especial, me parece. Y en este momento también es asesor del legislador Gustavo Vera. Y en el Día del Teatro, porque todo tiene que ver con todo, la voz, el Día del Teatro, ¿qué pasa con el complejo llamado San Martín de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Hay teatro? ¿No hay teatro? ¿En qué situación está todo eso? Porque mucha cáscara, y adentro de estos lugares, ¿qué está pasando? ¿Sí? Así es. Así que esperemos que Pablo nos pueda ayudar a entender qué es lo que puede estar pasando. Y desde ya tendremos música relacionada con fechas de nacimientos o no, no importa, pero son fechas que tienen que ver con las personas, con sus comienzos o con sus fines. Así que bueno, esperemos que la música de este lunes les guste. Y en especial, por esta vez, solo por esta vez, todo el programa, que después no creo que ahora me esté escuchando, todo el programa se lo voy a dedicar a mi amiga Silvana Toledo. Muy bien. Ella sabe por qué. La abrazo fuerte, fuerte, fuerte, y este programa de hoy lo hago pensando en ella. Muy bien. Bien. Hacemos el primer pausa, cortecito, alguna propagandita, alguna cosita y vamos con... Volvemos a piso. ¿Sabes por qué es importante que nos miremos? Porque cuando nos miramos, nos damos cuenta de que hay otras personas a las que tenemos que respetar. Ya sea en auto, moto o bicicleta, miremos antes de cruzar una esquina y démosle el paso a los peatones. Miremos más. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Viva el amor, digo que sí, aunque me cueste un dolor. Viva el amor, aunque me cueste tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. Angustia de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto, pronto... Y tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. ¿Por qué no te callas? Me duele que se piense que el nuestro es un gobierno autoritario. Que no se piense eso. Es una orden. Pueblo de Banania, gracias por este espontáneo homenaje. ¡Homenaje ya! ¡Y vamos, Argentina! ¡Viva la patria! ¡Viva el amor! ¡Viva la patria y el amor! ¡Gracias, Argentina! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Viva el amor! Digo que sí, aunque me cueste un dolor. ¡Viva el amor! Oíd, mortales. Oíd, mortales. Seguimos en Oíd Mortales, siempre por la M690 y a través de www.laretaguardia.com.ar. Y hoy es el Día Mundial del Teatro. Y pensando, pensando en nuestro último programa que hicimos, o recordamos a Carlos Matus y recordamos aquella charla que muy gentilmente y muy... excepcionalmente él dio, porque él no era de hacer estas cosas por la radio ni por la tele. Bueno, nos, digamos, apenas pensé que hoy era el Día Mundial del Teatro, pensé en Carlos y pensé en Pablo, también en Pablo Arévalo. Pero también pensé que yo vivo en la ciudad de Buenos Aires. Y también digo, cada tanto paso ahí con el 146 por Sarmiento antes de llegar a Callao. Y está el Complejo Teatral San Martín de la Ciudad de Buenos Aires, que yo alguna vez fui a hacer algún taller de canto, imagínate quienes han pasado por esos talleres. Y entonces tuvimos la suerte de poder conectar con Pablo Sáez, que él es titiritero, que como ya dije, ya me encantó. ¿Qué haces? Soy titiritero, ya está, te quiero, me encantó. Y por el otro lado es asesor del legislador Gustavo Vera en la parte de cultura, creo. Así que si Pablo está en línea, buenas noches, Pablo. Sí, acá estoy, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Cristina Varela y Luis Angio te saludan. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, a raíz del llamado, mira, yo estaba un poco al tanto de lo que estaba pasando. El Complejo Teatral de Buenos Aires es el que agrupa el Teatro San Martín, el de la calle Corrientes, sí, el complejo, el Teatro Alvear, que está enfrente, el siguiente Alvear, el Regio, que está ahí por Córdoba, la zona de... Córdoba y Dorrego, por ahí cerquita. Claro, por ahí cerquita, sí. El Teatro de la Ribera y el Teatro Sarmiento, y no sé si me olvido algo más. Yo el Teatro San Martín lo conozco mucho porque yo ahí hice la escuela de titiriteros, claro, ¿no? Dos años maravillosos, bueno, fue en el 94-95, donde todavía el San Martín tenía una vida impresionante. Yo tenía la posibilidad de ver todas las compañías que llegaban extranjeras, las producciones del elenco de danza contemporánea, del grupo de titiriteros, lo que también en el Teatro Presidente Alvear se daba. Es decir, que vi tanto teatro en esos años que fui feliz. Y recién me meto para actualizar la información que tenía sobre lo que está pasando en el San Martín y en el Presidente Alvear, en internet, en la página oficial del Complejo Teatral Buenos Aires, y la verdad que da ganas de llorar. Hay una sola obra en cartel en el Teatro Sarmiento de teatro. Después están publicitando algo que hicieron entre septiembre y diciembre, creo que San Martín en los Barrios, y alguna cosita más. No sé si el Lugones está abierto. El Teatro Alveal está tapiado hace 2000 días. Hace poco, el 19 de marzo, hubo una marcha autoconvocada, bueno, convocada por gente de la cultura de la Ciudad de Buenos Aires, frente a la puerta del Teatro Alvear, para protestar por este vaciamiento cultural. Y bueno, la situación está así. Hay promesas, de Mahler, de la reinauguración del San Martín, creo que era para marzo o para mayo, no sé, lo vienen postergando. Ahora está Tellerman en el tema. Sí. Y justamente hoy estaba pensando que hay que hacer algo en el ámbito de la cultura de Buenos Aires. Entre paréntesis, la vida teatral de Buenos Aires es estupenda, hay de todo, hay un movimiento teatral increíble. Estamos hablando acá de el apoyo oficial al teatro, ¿no? Claro. Yo creo que no les interesa, y por eso es que el San Martín hace 2 años y medio creo que está cerrado, prácticamente sin producciones. Se redujeron los, algo que no se sabe, porque estaba también estudiando el último informe de cultura de la ronda de presupuesto de cultura, se redujo a la mitad el presupuesto para la formación de bailarines en el San Martín y de titiriteros. Hay, por todos lados hay reducciones. Por un lado es previsible para un gobierno que está hace tanto en la ciudad de Buenos Aires, que está regido por el negocio inmobiliario, ¿no? Por el extractivismo urbano, como le dicen los urbanistas, es decir, la enajenación del espacio público para negociados inmobiliarios de todo tipo, y que no les interesa este tema. Sí. De todas maneras, en la ciudad de Buenos Aires hace poco también se dan esas cosas de la Isla de la Cultura. Está el Teatro Cervantes, claro, que depende de Nación, y que Abeluto, que es mucho más piola que lo pérfido, siempre lo fue, nombró a Alejandro Tantanián, que es un teatrista muy reconocido, que está haciendo un buen trabajo en el Cervantes. Ahora tenemos... Sí, no, discúlpame, porque pensaba en quién están. Mahler, el antecedente que tiene, en la función pública ninguna, lo que tiene es antecedente de haber producido, dirigido una obra con Pepito Cibrián y demás, pero... Sí, no, es como, yo creo que es una, no es muy reconocido en el ámbito cultural, ni como gestor cultural, ni nada de eso. Tiene algunos comentarios no demasiado buenos de gente de la música, de su maestro, bueno, un reconocido pianista, ahora se me pierde el nombre, porque él no se llama Mahler, se llama Pitito, Ángel Pitito es. Mahler es un nombre que él se autopone, ¿viste? Como, que suena bien. Claro. Yo estuve en la ronda donde él participó, y es un chamullero. Realmente creo que lo pusieron porque la gestión anterior de Darío Lo Pérfido, que no sé a qué respondía, a dar guiños a la derecha más recalcitrante, porque se metió en contra a todo el mundo de la cultura. Sí. Primero fue tuvo que irse de la ciudad de Buenos Aires, lo dejaron en el Teatro Colón, y después tuvo que irse del Colón, por más que él diga, claro, que es otra cosa. Pero el año pasado se fue en medio de terribles conflictos con el ballet, con la gente adentro, y hasta con la misma directora del Teatro Colón, esta directora artística. Sí, que ya el Teatro Colón se convirtió en un lugar para alquilar eventos privados, ¿no? Sí, yo creo que está ahí, es un lugar contradictorio. Creo que la actual directora, estuve charlando con ella, creo que quiere hacer las cosas bien. Está siendo invadida, digamos, porque esos casamientos que hubo en el Colón vinieron del gobierno de la ciudad. Sí. Que tiene la potestad de agarrar lugares públicos, pero no es que se está alquilando para casar. Uh-huh. Lo que pasa es que se está alquilando para financiar el teatro, y no sé quién lo estaba manejando eso de manera no muy correcta. Hay ciertas señales de que quieren enderezar esto, vamos a ver qué pasa. Sí, igual yo no veo, lamentablemente, ¿no? Vos hacías mención a las obras que hemos visto, yo tengo mis años, ¿no? Ya voy a cumplir 65, sí. Así que el Teatro San Martín han pasado por ahí a partir de elencos estables con figuras de mucho renombre, obras que son ya clásicas, y hoy sí, no ves no, nada. Es extraordinario lo que son en San Martín, y es lamentable lo que están viviendo ese teatro. Y realmente extraña yo creo que es un momento para que la comunidad teatral se ponga, se una y bien fuerte y empiece a levantar la bandera del Teatro San Martín. Eso es lo que te quería preguntar y quería llevar a eso, vos me diste pie. Digamos que quizá la sociedad, el ciudadano que por ahí no tiene tanta costumbre de ir al teatro, pero digo, el mundo teatral, el artista, los mismos que eran del elenco estable, yo no sé si hoy hay elenco estable en el San Martín, me parece que no. ¿Qué pasa? ¿No hay desde la sociedad de actores, desde la sociedad, los directores, los productores, de decir, bueno, pongámonos un poco las pilas y agarrémoslo a estos tipos y digámosle qué van a hacer? Sí, es un mundo complejo el Teatro San Martín. Es difícil hablar de cosas que uno no tiene demasiadas pruebas, pero hemos recibido nosotros en el despacho denuncias de cosas que estaban sucediendo adentro del San Martín. Hola. Sí, te escuchamos. Espera que se desconectó el cargador. Porque en el San Martín tiene talleres, tiene mucho, es un teatro como no quedan muchos en el mundo y menos en la Argentina, teatros que tienen talleres propios que producen. Y hay rumores y denuncias de componendas, que los talleres del San Martín estaban produciendo hacia afuera, que había algo que pasaba con gremios que existen dentro del San Martín. Es decir, que hay muchas cosas que tampoco se dicen de lo que sucede adentro. Claro. Del Teatro San Martín. Hay un gremio de municipales que está ahí, que a veces negocia. Ya lo conocemos en el ámbito de la ciudad. Claro. Vamos a ponerle nombre y apellido, Amadeo Nolascoyenta. Sí. Y se decía también que hay un zapatero que vino a hacer una denuncia que después no la continuó porque lo molieron a trompadas en la puerta del San Martín por denunciar contratos falsos que se estaban haciendo dentro del teatro, de componendas que no se cobraban, ñoquis que había adentro, trabajos que hacían los talleres a partir de insumos oficiales para teatros comerciales. Es decir que no podemos decir que el San Martín esté súper limpito. Sí. Otra cosa son los artistas que han pasado por el San Martín, que ahora están protestando porque no les pagan contratos adeudados. Yo creo que es momento de dejar, como muchos lados, las diferencias ideológicas, políticas de lado y poner objetivos muy claros, muy simples, que nos unifiquen a todos. Y yo creo que estamos en un momento que la comunidad teatral y cultural de Buenos Aires tiene que empezar a ponerse las pilas para visibilizar lo que está pasando en el San Martín. Sí. Y en el San Martín y otros complejos. Sí, otro de los lugares que integran lo que sería todo el circuito, es el Polo Circo, ¿no? Que está ahí también en Garay, por ahí. Parece que me están adivinando. Yo soy titiritero cuando claro. yo hablé con Gustavo y le dije, yo no me quiero transformar en político, yo trabajaré part-time acá. Sí. Yo voy a la legislatura, pues es un mundo muy complejo. Así es. Y me pongo tareas. Y una de las tareas que tenía es el del Polo Circo. Uh-huh. Desde el año pasado, que traté de comunicarme con el director, porque estuve estudiando el tema de los presupuestos, y Polo Circo no aparecía por ningún lado en el presupuesto. Uh-huh. Y por lo que vi de una nota que había salido, no sé si en Página 12, no tiene actividades de hace mucho tiempo. Entonces tal vez sea uno de los lugares que también están vaciando y dejando sin programación. Porque ahí en una época tuvieron bastante actividad. Lo que no se entiende es, por ejemplo, estamos hablando de un gobierno que no vino el año pasado, porque vienen de hace 8 o 9 años y en algún momento hubo actividad. Esta sí. gestión parecería como que, digamos, si la otra era flojita, esta es mucho peor. Sí, lo que pasa es que la verdad que Acá no, no le puede echar la culpa al que vino de antes, porque es el mismo que estaba. No, viene ya de una, ¿cómo se llama? Es como una inercia. Y también algo tiene que ver el mundo del artista, ¿no? Y el trabajador de la cultura que está tan detrás de su proyecto, a veces personal, que qué sé yo, a veces estar es mirándolo desde lejos decir cómo todavía no hay una movida fuerte respecto al San Martín. Claro. Están apareciendo estos grupos que protestaron, hay notas muy interesantes de Mauricio Cartún al respecto, viste, sobre el vaciamiento en el San Martín, pero la verdad que es momento y es tarea para convocar una movida fuerte al respecto. Porque metieron a Mahler, que sintoniza con cierta concepción populista de derecha de la cultura. Porque sí. él entre sus programas está Estrellas en los Barrios. Es uno de los programas novedosos que él trae para... ¿Y qué significa eso? Armar escenarios en los barrios donde vayan famosos de la televisión. Sí, sí. Y una de sus primeras acciones, que en un momento fue denunciada tímidamente, fue contratar a bailarines de Tinelli para que estén en no sé qué barrio. Sí. ¿Entendés? Claro, claro, sí. Y es un empresario. Como todos los empresarios, ¿no? Que están. Y básicamente bueno. Eres un empresario, ¿o no? ¿Quién? Pitito. Sí. Viene de ese mundo, tiene un discurso así como simpático, sí. Contrario a lo que era lo pérfido, pero no. Vamos a ver. Hay dos escenarios posibles. Uno, que estén preparando la reapertura de San Martín con Ángel Mahler como publicidad, si es que eso está avanzando, o que vuelva a dormir el proyecto. Yo estoy en... Si me llaman por ahí en una semana, yo ya averigüé qué pasan con eso. Seguro. Bueno pero bueno, ahora viene la, vamos a decir, la parte buena, ¿no? Cristina, cuando se enteró que vos eras titiritero, ya cambió todo, la cara, todo. Y vos, vamos a hablar de vos. ¿Estás en estos momentos haciendo algo como titiritero? ¿Estás trabajando como para decir, bueno... También vas no, a mover. No estoy en carteles. Mira, a mí me pasa con el teatro porteño, que a mí me encanta, pero nunca entendí muy bien esta movida de matarse ensayando un año para trabajar para 30 personas en el living de una casa vieja transformada en teatro. Uh-huh. Y estar un mes en cartel. Yo nunca lo entendí eso. Me encanta, me encanta el teatro experimental. Yo la verdad que... Me gusta mucho. Pero la actividad de titiritero me dio la posibilidad de ir a buscar el teatro, ¿no? Entonces, mi carrera como titiritero es muy de batallarla en escuelas, en centros culturales. También la posibilidad de ser un artista de grandes teatros en festivales internacionales o cada tanto que aparece algo acá. Pero bueno, en este momento estoy dando clases en la Universidad Nacional de Luján, un taller de extensión, estoy organizando funciones por mi cuenta y estoy con proyectos para estrenar con grupos e individuales. ¿Viste? Bien. Vamos a poner en contacto para que nos digas cuándo y en dónde vas a tener alguna obra. Así tengo también una obra para adultos que se llama Berretín de Trapo, que bueno, en cualquier momento la pongo de nuevo en alguna sala por acá, que bueno. Bien, bueno, cuando tengas... Ahí estaremos. Nos vas a informar y lo vamos a ir a ver. Bueno, esta radio, discúlpame que escuché rápidamente, está en internet, ¿no? Hagamos publicidad a la radio. ¿Cuál es? La radio es www.laretaguardia.com.ar. Nosotros somos parte de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Sí? Bueno. Y además se emite por la AM690, que también es una radio, bueno, AM del barrio de Mataderos, que tiene su buen alcance. ¿Y por qué la retaguardia aparece en medio vanguardia ustedes? Y mirá, el tema, nosotros somos compañeros de quien hoy son los que tienen la radio. Son compañeros que, bueno, le pusieron en su momento la retaguardia porque la retaguardia surgió como un programa de radio en otra radio. Mira. Y después, cuando se quedaron sin radio, porque esa radio alguien le virló la onda al dueño y se la quedó, ellos dijeron, bueno, ahora lo que podemos hacer es armar una radio por internet y le quedaron la retaguardia. Bueno, buenísimo. Pero está bueno, yo nunca le pregunté a Feria, a Euge, por qué la retaguardia. Claro. Sí. Yo creo que viene por este tipo de medios la cosa. No sé cómo pero sí, realmente, porque es como que los grandes medios, no sé si informan, ¿viste? No. No, justamente es lo que ocupamos un espacio nosotros, que si bien no tendremos la masividad de audiencia, pero... Claro, pero encontrás información posta, ¿viste? Claro. Porque esto no aparece en otro lado. No. Es... El otro día me decía un compañero, el centro estuvo cortado todo el día, sí, por diferentes manifestaciones, pero no salió en ningún medio quiénes eran los que habían cortado el centro. Y claro, el Teatro Alvear fue uno de los cortes de ahora de marzo, y no salió en ningún lado. Ah, mira, no. Claro. No salió en ningún lado, es así. Ay, Dios. Y bueno. Hay que seguir, desde la retaguardia hay que seguir. Bueno, entonces los voy a tener en cuenta para enviarles información y sí, bárbaro. Nosotros ¿sí? también vamos a tenerte en cuenta para otros programas y ir charlando otros temas, ¿sí? Lo que no sé lo puedo averiguar, así que si me llaman con tiempo, perfecto, damos una contestación seria, digamos. Muy bárbaro. Bien. Y que sean buenas noticias. Te agradecemos mucho. Un abrazo grande. Gracias, adiós, buenas, adiós, noches. Buenas noches. Chao. viviré solo por amor, dice Miguel Abuelo. Miguel Ángel Peralta, así se llamaba, nacido en Munro un 21 de marzo de 1946. Y un día como ayer se iba de gira del año 1988. Poeta, músico, multiinstrumentista, cantante, líder de los Abuelos de la Nada, desde ya. Autor de Himno de mi Corazón, que estábamos escuchando, Cosas Mías, bueno, un montón de temas por los cuales siempre los recordamos, y con una voz, con una melodía propia, ¿sí? Y reconocible absolutamente siempre siendo de él. La muerte de Miguel se produjo en el año 1988 y tenía que ver con alguna complicación con su VIH. Y yo pensaba, claro, en esa época todavía la gente moría por el SIDA. Y pensaba también en Freddy, y Freddy murió unos años después. O sea que si a Freddy no lo pudimos salvar, a Miguel en ese momento menos, ¿no? Una pena que... En fin. Pero bueno, lo recordábamos con este tema de su autoría, ¿sí? Y para quienes nos estaban escuchando, acá, en forma muy presente, Fernando Tevele nos cuenta que justamente porque la retaguardia era, ¿no? Bueno, justamente porque pretendemos acompañar a los actores sociales, no como vanguardia iluminada. Por eso nos llamamos la retaguardia. Toma, ¿eh? Así que bueno, para que vean que acá Fer está siempre escuchándonos, muy atento a lo que estamos haciendo acá en la retaguardia. Porque no escuchó que yo dije que el estudio de Víctor Basterra. Bien, vamos a empezar a intentar comunicarnos con nuestro amigo el licenciado Ariel Aguirre, así que si tenés alguna pregunta relacionada con la voz, con los pólipos, con los nódulos, con los hiatus y con todo lo que te pase con tu voz, bueno, puedes escribirnos a través del Facebook oidmortales2011, a través del email oidmortales2011@yahoo.com.ar, en nuestra línea telefónica 3533-1744. Y bien, la idea, digamos, que teníamos de hablar con Ariel es porque hace algún tiempito surgió esto de que el tema de la salud del presidente, y que si no era la rodilla, era el corazón, y que si no era esto, era lo otro, hasta que le sacan un pólipo de las cuerdas vocales y mucha gente que no sabe dice, cáncer, el presidente tiene cáncer en la garganta. Que varios políticos han tenido cáncer de laringe, ¿eh? Uno de ellos es, mejor dicho, Lula. Bien, pero como yo de esto, digamos, es un tema fonobiológico, pero yo de la voz poco y nada, o sea, la toco más de oído, digamos, para hacerlo bien claro en la fonobiología, yo dije, bueno, vamos a hablar con alguien que sabe porque es fonobiólogo, que sabe porque trabaja con su voz, y hoy es el Día Mundial del Teatro, que sabe porque ayuda a mucha gente que será profesional de la voz a conocer más su voz para poder usarla como instrumento. Así que bueno, creo que está en línea mi amigo, mi querido licenciado en fonobiología, Ariel Aguirre. Hola, Cris, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? Hola, Luis, también. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Va todo? Bien, bien. Bueno, yo primero darle la bienvenida a Ariel, porque esta vez tengo que decir que él también hoy es un trabajador del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dentro del Ministerio de Salud, en un centro de salud que es el Centro 11, que está ahí por Agüero y... No, Gallo y Córdoba, ¿verdad? Es Agüero entre San Luis y Córdoba. Ah, ahí está, Agüero entre San Luis y Córdoba. A la vueltita de la Meguino. Sí, sí, sí, lo cual me da mucha felicidad y mucho orgullo, la verdad. Sí, para nosotros es un honor que haya gente como vos que entre al sistema, que entre a la retaguardia del sistema, digamos. Sí, no, paréntesis, estoy descubriendo todo un mundo nuevo con el tema de la salud comunitaria ahí en el centro de salud, que es maravilloso, y el equipo que hay con Luis Otero a la cabeza, ¿no? Un lujo. Sí, y Erika Bahamondes también, la trabajadora social, la verdad es que es muy bueno. Sí, están con toda la movida del curso Universo Diverso, y hoy Luis me dice, no me hagas más propaganda, porque tengo cupo para 40 y ya tengo 60 inscriptos. Sí, es un éxito. Sí, sí, sí, genial. Bueno, pero hoy nos convoca el tema, título, composición, el pólipo de Mauricio. ¿Qué estuvo el presidente? ¿Un pólipo? ¿Qué estuvo? ¿Un tumor? Bueno, ¿cómo es que lo operan en un consultorio y se le pasa algo? ¿No hay terapia intensiva? O sea, ¿cómo es esto? Sí, es, en principio lo que podemos decir es la información que llegó a los medios, ¿no? Exacto. Sí. Es, sobre eso podemos opinar y referirnos. No podemos hablar demasiado específicamente sobre los tratamientos que le hicieron a él, o cómo se condujeron los profesionales, porque eso es parte de la historia clínica que no la tenemos, ¿no? Entonces, más que nada podemos hablar sobre lo que dijeron los medios. En un principio, las informaciones que daban los medios eran muy confusas, muy contradictorias. Salía gente a los medios diciendo que tuvo un nódulo que luego se recibió de pólipo, con estas palabras. Hizo la carrera universitaria. Sí. Te recibí de licenciado en pólipo. Exactamente. Sí, sí, sí. Mucha confusión, se habló de tumor también, se habló de... Y lo que no se habló y no estuvo muy presente, por lo menos en la primera parte de lo que se dio a difundir, es nuestro trabajo, ¿no? El trabajo fonobiológico era más orientado siempre a la cirugía, al trabajo del médico, pero... faltaba la pata del equipo, que es la pata fonobiológica, que es fundamental en esos casos. En principio decir que no es un tumor, un pólipo, sino que es una lesión benigna de los pliegues vocales. Es una lesión que se produce por un abuso vocal, por un mal uso de la voz. Está descrito que en muchos pacientes se... describen que hubo un abuso vocal puntual, como por ejemplo puede ser un grito de cancha, un grito de un gol o algún grito que se dio en algún momento y una disfonía inmediata a ese grito, ¿no? Uh-huh. Es una lesión. Por ejemplo, si lo corres tres cuadras a, qué sé yo, podemos correrlo a Aníbal Fernández. Acá tenemos acá una señorita que lo corrió a Aníbal tres cuadras y no sabes la voz que tiene hoy. Claro, sí, sí, sí. Totalmente. O sea que tenemos el pólipo de Natacha ahora, en vez del pólipo de Mauricio. Sí, esperemos que no, pero bueno. Esperemos que no. Sí, sí, sí. Pero sí, el aparato fonador está muy relacionado con la postura, con el movimiento corporal. Entonces, todo lo que hagamos con el cuerpo va a influir en la voz. Eso es algo que no se tiene mucho en cuenta, ¿no? Uh-huh. Los hábitos que tengamos en nuestra vida cotidiana van a influir de alguna manera en la voz. Pero volviendo al tema del pólipo puntualmente, pasó esto, ¿no? Estas informaciones que eran confusas, que no estaban bien canalizadas, que se consultó mucho a médicos que ni siquiera eran laringólogos también. Uh-huh. Y hay que decir que en favor de nuestros colegas que tratan a Macri, hay que decir que está mejor de la voz, o sea, eso hay que decirlo. Y de la articulación. Y también está mejor de la voz. Que eso no quiere decir que hable bien o diga cosas interesantes. Exactamente. Son dos cosas distintas. Cosas totalmente diferentes. Y leer de corrido ni te explico. Claro. Sí, sí, sí. Sí. Tiene un tema articulatorio importante también, ¿no? Uh-huh. Entonces, al usar la voz de esa manera también constituye un mal uso de la voz, porque está generando mucha tensión en el cuello, tensión en la mandíbula, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Bien, o sea que lo que tuvo se supone que es entonces una lesión benigna, que pudo haberse hecho, no sé, en esos gritos que la veces pega o habla, que uno lo ve con un esfuerzo, digamos, importante, sí. Y lo digo yo, él tiene una fonoaudióloga cercana, no le debe hacer mucho caso. No le debe hacer no mucho debe caso porque la profesional es excelente, yo la conozco, es excelente, así que... Sí, sí, yo creo que no debe ser un paciente fácil tampoco. No, claro. Te lo regalo, sí, no. Sí. No, pero yo pensando ahora, mientras vamos charlando, que no, el otro, para mí, ¿no? El otro problema que tiene que quizás no lo tienen otros políticos, otras personas que están acostumbrados en la oratoria, no es un orador, entonces ni siquiera sabe tampoco impostar la voz en algunos momentos, parecería como que siempre es lo mismo, porque vos escuchás a otros dirigentes, o a otro, tanto gremiales, gente que está acostumbrada, ¿no?, a dirigir la palabra hacia una cantidad X de personas, y más o menos sabe cómo manejar los tiempos, los tonos, los momentos, ¿no? Los silencios. Y es como que, claro, es como que me da la impresión de que eso es lo que también debe ayudar a que después se le descomponga toda la parte de las cuerdas vocales, porque no tiene, al no tener la experiencia, vos imaginate que este tipo lo que más pudo haber hablado es en la cabecera de un escritorio con 10 ejecutivos de su empresa. Claro. ¿No? Sí, la realidad es que todos nacemos con ciertas aptitudes, claro, con ciertas facilidades. Pero para este nació con muchas menos, aparte. Entonces, qué fino, Ariel. Sí, los que nacen con menos aptitudes, digamos, para cierta actividad, tienen que trabajar mucho más para eso. Sí, claro. Entonces, hay que ver cuánto tiempo él le dedica a ese trabajo, cuánto tiempo le dedicó. Hoy en día hay una cuestión con el trabajo vocal de que todo sea muy express, digamos, y solucionar rápido. Y a veces hay que dedicarle su tiempo, porque uno cuando se mete con la voz se está metiendo también con la identidad, y cambiar la voz implica cambiar la identidad también de alguna manera. Y eso exige primero la voluntad de hacerlo, ¿no? Y después el tiempo de dedicárselo. Claro, yo por ejemplo, sin hacer ninguna categoría de la persona en sí, pero digo, ahora estoy recordando determinados oradores, por ejemplo, ¿no? Esto por fuera de la ideología, digo, sí. Tipos que como Chávez o como Fidel Castro podían hablar 4 horas. Claro. Y desde el principio hasta el fin vos no lo escuchabas nunca que tuvieran una afonía o a lo último ya estuviera decayendo su voz, ¿no? Eso sí. Que es una virtud, es práctica, es natural. Hay en algunas personas eso es natural, eso se da. Es como la persona que puede jugar mejor a la pelota o que puede jugar mejor hacer mejor algún deporte, o el que tiene facilidad para las matemáticas, o el que tiene facilidad para la química, pero hay que decir que también se puede entrenar. Claro. Que la mayoría de los oradores buenos es porque entrenan y trabajan para eso. Claro. Y hay que pensar también, hay una colega que se llama Roxana Peralta, que ella dice que una voz flexible tiene que ver con una mente flexible también. Entonces, está muy ligado la mente con el cuerpo, la mente, las emociones con la voz. No por nada se dice que la voz es el reflejo de todo lo más profundo que uno es, ¿no? Sí, no aclare que oscurece, licenciado. Sí, le estamos encontrando muchas más cosas que pólipo a Macri. Bueno, se supone que el pólipo ya no lo tiene, ¿no? No, por eso lo operaron. Lo que pasa es que el pólipo es el final, digamos, de toda una serie de eventos y es como la expresión de, digamos, se llevó a un pólipo por algo, por una serie de factores. Que si él no se trata y no hace lo que tiene que hacer, ¿puede volver? Puede volver totalmente, sí. Si no hace los cambios necesarios en los hábitos que lo llevaron a eso, puede volver de nuevo, puede recidivar. Entonces, básicamente fue una lesión en la cuerda vocal benigna que tiene que ver con un mal uso. Bien. Sí, totalmente. Bueno, veremos en el devenir de los días, las semanas y demás, cómo sigue la voz de... La voz de Mauricio. A ver, Luis, no, tiene otra cosa. Cambiando de tema, pero volviendo al principio que vos habías comenzado a hablar con Cristina sobre el centro de salud donde estás en estos momentos, ahí por Agüero. Digo, por lo que vos comentabas, es un centro de salud que no está en un barrio, digamos, más o marginal o más pobre. Igual ahí se ven distintas, vamos a decir... situaciones de precariedad en quien va a atenderse, claro. Sí, sí se ve porque, digamos, porque están... ahí estás en el barrio, no te digo barrio norte, pero más o menos estamos por ahí. No, pero tomamos, sí, totalmente, estamos en esa zona y vemos diferente población. Ajá. Es variada, digamos, es heterogénea, pero sí hay población vulnerable porque hay, digamos, todas las zonas de casas tomadas o la zona del abasto también, sí. Vemos situaciones complicadas y difíciles totalmente. Bien, se nos está yendo el programa y bueno, quedan muchas cosas para seguir hablando, licenciado Ariel Aguirre. Quiero que volvamos a hablar de los talleres para vos de las chicas trans que ustedes hacen con el licenciado Otero, bueno, tantas otras cosas, ¿sí? Buenísimo. Así que algún lunes que por ahí lo encontremos libre, sin pacientes, lo convocamos nuevamente, si te parece, te convocamos. Buenísimo, cuando quieran, para mí siempre es un placer hablar con ustedes, está muy bueno el programa, me gustan mucho las artísticas, estas, los separadores que pusieron, están geniales y está buenísimo. O sea que nos está escuchando, sí. Nos están escuchando, bien. Uh-huh. Bueno, nos alegramos que te gusten. Y bueno, seguimos en contacto, compañero trabajador de la salud. Estamos en contacto. De la ciudad de Buenos Aires. Chao, chao. Un beso enorme, chau. Gracias. Chao, Luis. Chao, chao. ¿Sabes por qué es importante que nos miremos? Porque cuando nos miramos, nos cuidamos. Y vemos que alrededor nuestro hay otras personas que también podemos cuidar. Usemos y hagamos usar el cinturón de seguridad en el auto y sentemos a los chicos en las sillas correspondientes. Miremos más. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Música ligera en el cumpleaños de Charlie Alberti, su baterista, y no es él solamente el que se escucha en la batería, son 15 baterías en un día, en el año 2014, que se juntaron justamente para homenajear a Soda, y justamente, bueno, 15 baterías, así que el homenaje para Charlie Alberti en su cumpleaños. Decías, Luis, que también Charlie Alberti es hijo de... Tito Alberti. Tito Alberti es un, fue un creo que baterista también muy muy conocido, sí, de y jazz, muy reconocido, y de música jazz caribeña. Sí, sí. Así es. Bueno, con esto nuestro saludo de cumpleaños a Charlie Alberti, 53 años, uno de los Soda, que me pareció muy original, la verdad, todos los chicos, chicos y grandes, algunos muy chicos, lo ven por YouTube, está muy lindo, es un ensamble de 15 baterías con el tema de Soda Stereo de música ligera. Bien, nos queda muy poquito del programa, Luis. Bueno, yo recuerdo que este programa lo hice con todo mi cariño y un abrazo enorme a mi amiga Silvana Toledo, allá del Hospital Pirovano. Vamos a agradecerle a Julio Pardo en la M690, que siempre está allí, a nuestra amiga Natacha Bianchi, que esperemos no tenga ningún pólipo ni nada de eso, que cuide su voz. Pero o que no se lo encuentre nunca más Aníbal Fernández. O que el licenciado, como dice el licenciado Aguirre, no tiene una mente tan cerrada para tener una voz tan cerrada. Así que tiene todas las posibilidades de que en unos días, con un tecito con miel, fumando lo menos posible, hablando poquito, lo mínimo necesario, no gritando y esas cosas, se recupere vocalmente. Bien, nos vamos a ir con un tema musical, ¿puede ser, Luis? Uh-huh. Porque ya viene el programa del doctor Alfredo Grande, Irene Antinori, Sueños Posibles. Y también tiene que ver con una fecha de cumple, que es de Manuel Witz, que no ha desaparecido como cantante porque está más trabajando como productor y en la parte teatral y demás. Pero bueno, yo tengo un recuerdo querido de Manuel Witz cuando hacía programas para chicos, y mi hijo estaba desesperado por sus programas y un muñeco que parecía uno de estos pajarracos enormes. Bueno, nada, me pareció un tipo muy sensible al tema del trabajo con chicos y demás. Así que bueno, no sé ahora qué está haciendo, si sigue con esa misma sensibilidad, pero un tema que yo aprendí, que hacíamos en mi grupo de lengua de señas, que se llama Rescata mi corazón, que es para ponerle un poco más de onda este lunes, que no es fácil, y que bueno, y que ya hizo que el programa se nos fuera. Bueno, bien, y nos vamos. Entonces, gracias por escucharnos, y nos vemos el próximo lunes en otro programa de Oíd Mortales. Y escuchamos Rescata mi corazón. Chau, chau. Esta noche pensé en pasarte a buscar, que estés lista a las 10, invitarte a cenar a esos sitios que nunca te llevo. Y a la luz de la luna confesarte un deseo. A la orilla del mar diré frases de amor. Iremos a bailar, beberemos chandon. Y a la hora en que las princesas se enamoran, dejarás el salón por quedarnos a solas. Y una flor de tu lado, pero escucho tu voz en el contestador. Y mi noche es de sueños espuma, que tenés que estudiar, yo no puedo entender. Cumpleaños, papá, ¿qué le vamos a hacer? Y tu novio volvió antes de lo previsto. Está visto que hoy no es mi día. Que te has ido de acá a tu novio, papá, y a la universidad. Y al fin por una vez esta noche, olvídate de todo en mi coche. Puedo morir de amor, rescata mi corazón, quédate conmigo. rescátame.